dime por qué un día yo te amé y no te quiero más. Dices que te engañé. Tal vez no fui, no supe demostrar que siempre te soñé en el mejor lugar. Sin embargo yo te quise, amor, desde lejos sin saber. Se sentía enamorado mi viajero corazón. Amor aventurero, escondido tras de ti, rodeado de las sombras, el olvido se marchó, negado con el tiempo por gesto marchito. A llorar, a llorar. Dime por qué un día yo te amé y no te quiero más. Dices que te engañé. Tal vez no fui, no supe demostrar que siempre te soñé en el mejor lugar. Sin embargo yo te quise, amor, desde lejos sin saber. Se sentía enamorado viajero corazón. Amor aventurero, escondido tras de ti, rodeado de las sombras, del olvido se marchó, negado con el tiempo por un gesto marchitón.